Te estoy buscando en un DM. Si pienso en ti creo que voy DM. Quemando las noches de BCN. Saltando de aviones, parando trenes. Te estoy buscando en un DM. Si pienso en ti creo que voy DM. Quemando las noches de BCN. Saltando de aviones, parando trenes. Stop, me explico. En el mapa yo siempre me ubico. Al de abajo le gusta lo rico. Es por eso que nunca me achico. Stop, espera. Tú conmigo eterna primavera. No estoy en el mármol, no quiero madera. Somos la nueva era. Bajo del cielo, llego al averno. Subo la tierra mojando el suelo. Te quiero, me quiero. Bajo del cielo, llego al averno. Subo la tierra mojando el suelo. Te quiero. Suspiro sangrando los ruidos de aquí no salimos. Negro vampiro, katana, suspiro sangrando los ruidos de aquí no salimos. Me mata pero no muero. Me mata pero no muero. Me mata pero no muero. Me mata pero no muero. Hey. Te estoy buscando en un DM. Si pienso en ti creo que voy DM. Quemando las noches de BCN. Saltando de aviones, parando trenes. Te estoy buscando en un DM. Si pienso en ti creo que voy DM. Quemando las noches de BCN. Saltando de aviones, parando. Tú me buscabas, yo te buscaba a ti. Así. Tú me buscabas, yo te buscaba a ti. Así. Tú me buscabas, yo te buscaba a ti. Así. Así, así. Tú me buscabas, yo te buscaba a ti. Así yo bajé, caí para encontrar la luz que me faltaba aquí. Y pude ver morir, aunque no lo sabía, ya estabas aquí. Bajo del cielo llego al averno, subo a la tierra mojando el suelo. Te quiero. Me mata pero no muero. Te quiero. Me mata pero no muero. Me mata pero no muero. Te quiero. Me mata pero no muero. Te quiero. Pero no muero. Pero no muero.